La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ...2020... de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el programa de derechos humanos que hacemos aquí desde La Retaguardia y que después se escucha en montones de radios comunitarias de todo el país. Es un comienzo de año para quienes hacemos este programa muy particular, porque acabamos de publicar apenas hace horas, esta mañana, una investigación que a nosotros nos llevó meses, pero que a los sobrevivientes de la ESMA les ha llevado mucho más tiempo y muchas más otras cosas que a nosotros. Pero a nosotros, con esos 6 meses, nos recorren un montón de sensaciones de que esa nota esté publicada con el hallazgo de una que creemos, porque empiezan a aparecer nuevos datos, pero que hasta que la publicamos creemos es la última casa del circuito concentracionario de la ESMA que faltaba identificar. Haber publicado esa nota y que empiece a pasar lo que sabíamos que iba a pasar, que es que al ver las fotografías que tomó Natalia Bernades en ese lugar, nos iban a empezar a aparecer otros testimonios de sobrevivientes. Estaba apenas un segundo antes de que Nati Bianchi, en el control, en la operación técnica de este programa, nos diera aire. Estaba escuchando un testimonio de una compañera que estuvo en una de las quintas 2 veces y que recuerda algunos datos que son similares a las fotos que nosotros hemos publicado. Obviamente no ni vamos a decir quién es ni nada de eso. No es el único testimonio que estamos recibiendo. Vamos a intentar ordenarlos. Si algo hemos aprendido de los compañeros y compañeras que han sobrevivido es que no da igual que no sea, aunque haya mucha gente que diga sí, digamos. De hecho, cuando nosotros iniciamos esta investigación, y como contamos en la nota que publicamos esta mañana, accedimos a algunas de las fotos del interior de la casa, porque la casa está a la venta y está publicada en la web de una inmobiliaria. Con esas fotos iniciamos el recorrido con algunos sobrevivientes y algunos nos dijeron sin dudar que sí, que reconocían algunas cosas del interior de la casa, que reconocían la pileta. Nosotros estamos publicando nada más que los 3 testimonios de las personas con las que pudimos ir al lugar en junio junto a Natalia Bernades, que tomó las fotografías en ese momento que vos ves publicada ahora en La Retaguardia. Fuimos en compañía de Marisa González, que es una investigadora argentina que vive en España, que se fue exiliada a España junto a sus padres, y que ha realizado una investigación que permite dar con el primer dato, donde el sueco Lorca y Panice dice: esta es la casa. Nosotros fuimos nos sumamos allí a la investigación y fuimos a hacer el reconocimiento visual junto a Marisa, a Natalia, como dije antes, a el sueco Lorky Panice y a Blanca García de Firpo, más conocida por sus compañeros sobrevivientes de la ESMA como la Betty Firpo, y Carlos Loza, que no está entre los sobrevivientes que estuvieron en esa casa, pero tiene un manejo de la causa que vos escuchás. Hay un separador dando vueltas en el horario público que escuchamos casi todas las semanas, donde hablamos de las cualidades de Loza para tener la causa de la ESMA en su cabeza. Así que con ese primer reconocimiento fuimos avanzando, y si tardamos 6 meses en publicarla fue porque estuvimos a la espera de poder intentar conseguir ir en un segundo viaje a General Pacheco en el partido de Tigre con nuestro compañero Víctor Basterra, cosa que lamentablemente no pudimos hacer todavía porque Víctor continúa con su problema en la garganta y está en pleno tratamiento para mejorar, y esperamos pronto tenerlo aquí, y no solo aquí. Esperamos tenerlo en estas cosas, digamos, en condiciones de aportar su sello, una suerte de escribanía de la memoria de la ESMA con su aporte. Así que, nada, en un ratito vamos a estar escuchando al sueco Lorky Panice, que habló hoy en la ronda y que dio cuenta de sus sensaciones personales y de algunas cuestiones más políticas que hay que empezar a ver a partir de ahora con este hallazgo de una de las casas del circuito concentracionario de la ESMA, hasta hoy la única que faltaba identificar. Y después también vamos a escuchar a Marisa González. Ahora, en un ratito, cuando volvamos, vamos a estar escuchando ese testimonio con Marisa, que fue, de alguna manera, la que dio el puntapié a esta identificación. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí. Como te contábamos muchas veces en este transcurrir de horario público del 2010, lo hemos escuchado a nuestro compañero Víctor Basterra hablar acerca de una de las de varias de las quintas del circuito concentracionario de la ESMA, a los que los secuestrados y las secuestradas eran llevadas en diferentes ocasiones, pero en particular él, cuando intentaba individualizarlas, e incluso el año pasado, cuando encontramos una de las casas que queda en Don Torcuato, y que por cierto todavía no hay novedades judiciales en la instrucción de esta causa respecto de esa casa, ni una inspección ocular con sobrevivientes ni nada por el estilo, en esa intención de particularizar, de ayudar a individualizar, en esa búsqueda permanente de quienes han sobrevivido al genocidio en la Argentina, Basterra indicó varias veces que había una quinta en General Pacheco y que él podía individualizar que era esa la región de la zona norte de Gran Buenos Aires donde quedaba esa casa quinta, porque recordaba que quedaba en los aledaños, detrás de lo que es la planta de la Ford.

pero me daba, había dos tanques, uno que no era nada raro, era un tanque común, y el que parecía raro, que se veía en la foto de Google Earth, en realidad estaba muy, muy atrás, con lo cual yo siempre pensé que ese tanque pertenecía a otra casa, no a esa. Uh-huh. Con lo cual, hasta que él no lo ve en directo, no sabemos, no asociamos el tanque a la casa. Claro. Hay allí una cuestión, la causa de la ESMA está, podría decirse, es sellada como si fuera un escribano con el testimonio de Basterra. El sello del testimonio de Basterra es casi el de un valor notarial, ¿no? Están como todo el mundo esperando, y también en este caso que Víctor pueda decir, porque él también estuvo allí, si esa es la casa o no, por los problemas de salud que está pasando y que nuestra audiencia conoce. Víctor todavía no pudo ver más que las fotos, pero sí están estos tres testimonios, porque luego se suma Liliana Pellegrino, que también estuvo allí, que es sobreviviente de la ESMA, que por diferentes motivos, en el caso de Liliana, un árbol al lado de la pileta donde se sentó junto a sus niños y donde había dos secuestrados más a los que ella no conocía, el Pata Pared y la Gringa Ponti, que son secuestrados y desaparecidos por su participación en la contraofensiva de Montoneros, es que se llega a este hallazgo que ahora tendrá que certificar la justicia, ¿no? Pero la justicia tiene pasos demasiado lentos. Yo decía recién lo de la casa del año pasado, que todavía no hay una acción de la justicia respecto de eso. Es más, uno de los testimonios que nosotros tomamos en aquella búsqueda del año pasado de la casa de Don Torcuato, esencial, es el de Alejandra Éboli, que es la hija del represor Rodríguez, la hija del genocida Rodríguez, aunque está libre, que ella certificó que su padre, que era el que se encargaba de alquilar o de comprar esas casas, llevaba a su familia a pasar los fines de semana a esa casa quinta del barrio de Don Torcuato. Éboli se presentó después de ese hallazgo a través de la nota que publicamos en La Retaguardia, se presentó al juzgado, no dio una declaración, pero sí informalmente dijo lo que tenía para contar y nunca la llamaron a declarar, ¿no? Con lo cual se da esta cuestión de que para vos o para nosotros es para los sobrevivientes muchísimo más encontrar ubicar estos lugares es sumamente importante, pero a la vez es muy difícil conseguir que la justicia accione al respecto, ¿no? Sí, ¿Qué sensación te genera una eso? Una sensación muy frustrante. Porque el tiempo pasa, y se necesita ser un poco, ¿no?, eficaz en estas cosas. Quiero decir que el tiempo pasa, los sobrevivientes envejecen, y esto es una forma de reparación, una reparación de algo que es imposible de reparar, pero bueno, localizar los lugares es una manera también de conservar ese testimonio, ¿no? Entonces, si la justicia no actúa eficazmente, todo esto queda como bastante diluido, cual es una nueva afrenta y una nueva victimización a los sobrevivientes y a los que ya no están. Más allá de tu oficio, ¿qué te empuja a acompañar esta búsqueda de quienes han sobrevivido? Porque yo mencioné tu oficio, dije que vivías en Madrid, ni siquiera dije que eras argentina, y me gustaría que compartamos con nuestra audiencia parte de esa historia personal, que seguramente será uno de los motores de esta búsqueda. Sí, por supuesto. Yo cuando con 15 años, en el año 75... mis padres, que eran niños, habían sido niños de la guerra civil, mi madre exiliada, cuando vieron, porque nos afectaba de manera más o menos directa por familiares y amigos, la violencia parapolicial, decidieron agarrar los cuatro bártulos y volver a Asturias, ¿no?, que era de donde ellos eran originarios. O sea que yo sufrí exilio con 15 años, fue una situación terrible, muy traumática, y siempre quedé como colgada, ¿no? Porque soy, digamos, la la parte más joven de la generación de los 70, uh-huh. Que por supuesto nada más llegar a España me empecé a militar en el PC, como era bastante previsible, pero siempre muy pendiente, como viviendo entre dos mundos, y siempre muy pendiente con lo que pasaba del otro lado. Cuando volví en el año 89 a Buenos Aires, me encontré con que muchos de mis amigos ya no estaban, con que había habido una especie de razzia. Bueno, me costó mucho trabajo y mucha energía poder sobreponerme a eso, y entonces decidí, de alguna manera, no de una manera, digamos, deliberada y consciente, sino algo que me pareció tan natural como respirar, colaborar de alguna forma, ¿no? Cada uno colabora como puede, yo a través de la escritura, a través de estas micro pequeñas investigaciones, que es como una manera, digamos, una manera muy personal de poder reparar, digo, lo que situaciones como fue el genocidio y el terrorismo de Estado, que son obviamente irreparables, ¿no? Uh-huh. Creo que esa es parte de lo que mueve a esta investigación, ¿no? Claro. Bueno, Marisa, te agradecemos este contacto con Oral y Público. La vamos a seguir más que seguro, y aunque se acabe el circuito de casas de la ESMA con este hallazgo, se acabe la búsqueda, seguramente otras búsquedas serán emprendidas por estos cuerpos, empujados de manera inconsciente por cada uno por su vientito personal, ¿no? Que lo lleva a andar, y a veces, como decías vos recién, a analizar un tiempo después, que es lo que lleva a uno a hacer determinadas cosas. Te agradecemos por este tiempo de trabajo también, que después nos permitió, a través de la confianza y la valoración que para nosotros es inestimable de parte de los sobrevivientes, sumarnos a esta búsqueda que, bueno, que también nos da alegría, porque vemos la alegría que les da a quienes han vivido el terror del genocidio. No, muchísimas gracias a vos, un saludo a todos los escuchantes, y por supuesto que vamos a seguir. Un abrazo. ¿Problemas de tránsito? Ninguno manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin cabeceos, y la sólida precisión de su caja de cambios hacen ágil y seguro su desplazamiento. Ford Falcon, verdadero ejemplo de calidad en acción. Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 3 personas en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la planta de la Ford. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de la Ford, uno de los que, bueno, tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este pedacito de justicia. Lo recibimos a Carlos Propato aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia, ¿cómo estás? Ford Falcon. Falcon Ford. Encendido transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso o al volante. Baúl más espacioso. Radio AM, FM, estéreo. Hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en el mundo de la automotriz, ¿no es cierto? Uh-huh. Como Ford, uh-huh, que viene bregando con maldad desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz, y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no entra en la justicia, ¿no es cierto? Que es el poder económico, uh-huh, el financista del terrorismo de Estado. Unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la Ford, a otros nos fueron a buscar a la casa. Yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford. Uh-huh. La Ford hizo un campo de concentración dentro de ahí, ¿no? Que donde estaba un din del ejército, 400 hombres aproximadamente. Estuvimos ahí en el centro clandestino del Quincho, que era dentro de la fábrica, sí, creado por nosotros, para los obreros, y esta gente lo usó para otra cosa, ¿no? Ford Falcon, el valor de lo probado. La Retaguardia. Bueno, si les Página 12 o si viste en estos días la TV pública, te habrás encontrado con una noticia que quizás te generó algún linkeo con La Retaguardia o con este programa en particular también, porque, bueno, apareció una noticia en Página 12 que decía, que dice, que Paulo Giacobbe, que es integrante de este programa, ya lo teníamos a Basterra como una celebridad, ahora tenemos una segunda celebridad en el equipo de trabajo, que es Paulo Giacobbe, encontró una baldosa de estas que se arman con mucho amor y con mucha entrega solidaria y colectiva para recordar a los compañeros y a las compañeras que están desaparecidas. Una placa rota en tres pedazos. Le pareció extraña la situación, obviamente, porque no estaba no es que estaba rota en el lugar donde había sido ubicada, y después se dio cuenta que no era de ese lugar donde la encontró, Lanús, sino que era de Quilmes, una baldosa que se había hecho en homenaje a Wolfgang Achtig, a quien por razones obvias le decían el austríaco, y que fue secuestrado el 16 de septiembre del 77 en Quilmes. Si vos lees la nota de Página 11, dice algunas cosas que pasaron y algunas que no pasaron. Entonces, como lo tenemos cerca a Paulo hoy en la ronda, sucedió algo extraño. Nos cruzamos con Giacobbe y prendimos el grabador. Raro, porque vamos a entrevistar a nuestro propio compañero Paulo Giacobbe, que además es la persona más bajo perfil de las más bajo perfil que he conocido en la historia de este planeta, pero que ha sido protagonista esta semana de una noticia publicada por Página 12 de una placa que él encontró, que él restauró, y que él devolvió a los familiares una placa homenaje a un compañero desaparecido. ¿Cómo va, Paulo? Bien, todo bien. ¿Vos, Fer? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hay de verdad y qué hay de no verdad en la publicación de esa noticia? Y un poco, como todo. Sí, es verídico. Perdón, pero esto es periodismo, no debería ser un poco y un poco, ¿no? Como todo, ¿no? Dije, como el periodismo. Bueno, sí, no vamos a ponernos a discutir en horario público, es algo tan poco al aire que no es el momento de hacerlo. No, sí, es cierto que encontré una placa partida en tres, colocada como armada, pero partida en tres. Es cierto que me llamó mucho la atención, pregunté en la casa donde estaba la placa, tirada en el pasto, si sabían por qué tenían esa placa ahí tirada, no contestó nadie. Eso fue a la mañana, a la tarde volví, no sabía bien qué hacer, me temía que se tratara de un hecho quizás un poco más amenazador, ¿viste? Vinimos y te sacamos la baldosa y te la tiramos acá, partida en tres en la puerta de tu casa, que capaz pensé que era algún familiar del compañero que figuraba en la placa. No se trataba de eso, era una historia más simple. Pero a la tarde vi la placa ahí y bueno, la agarré, la puse en una bolsa, la junté, no era fácil tampoco de trasladar, y googleando encontré con que era una placa de Quilmes, esto era en Lanús Oeste, ya ahí había algo raro, y había sido elaborada por un grupo de estudiantes de una escuela impulsados por la docente, y nada, me puso en contacto con los familiares del compañero detenido desaparecido y les entregué la placa partida en tres, y entonces bueno, no restauré nada. Los que me conocen saben que eso es imposible, no puedo restaurar demasiado, no soy una persona que restaura ni repara cosas, no. Bueno, más allá de ese error de quien editó la nota, porque no es un error de quien te hizo la nota, que es la periodista Lynn Mulentini, sino de quien editó y puso un título erróneo y agregó esa faceta restauradora casi graciosa para todos los demás. En principio, la preocupación de ver que estos hechos que se denuncian habitualmente, de que hay baldosas que se rompen, en este caso se tomaron el laburo de romperla, de sacarla y de tirarla en otro lugar. Sí, a bastante distancia, de Quilmes a Lanús Oeste. Además se trata probablemente de una persona que lo hizo con problemas psiquiátricos, por lo que me dijeron. La verdad es que no lo sé. La baldosa estaba colocada en la última. Pero me da más de problema político más que de problema psiquiátrico. Por eso dije, no lo sé, no averigüé gran cosa, simplemente entregué la baldosa ahí a los familiares. Y estaba en la última casa donde había vivido el compañero, que no era la casa de él, era la casa de otra persona. Esa persona falleció, la casa no estaba ocupada, o van los hijos cada tanto, y bueno, tiene varios hijos. Uno de los hijos había dado un permiso para que coloquen la placa, y evidentemente el otro no estaba muy conforme con eso, y se sospechan que fue el que la sacó y la tiró en la zona donde la encontré yo. Bueno, el otro dato erróneo es que no está colocada todavía. Hasta donde me dijeron, no, la tienen los familiares y se la van a quedar probablemente, porque tenía un valor simbólico muy importante. Cuando se las entregué, me dijeron que era algo parecido a recibir, o a cuando recibieron los restos del compañero detenido desaparecido, porque el hijo o la persona con la que yo me entrevisté, con las personas a donde les dejé la baldosa, habían podido, gracias al equipo argentino de antropología forense, hallar los restos del compañero desaparecido en el cementerio de Avellaneda. Y bueno, entonces medio como que lo comparaba con ese hecho, que bueno, bastante fuerte cuando me dijo eso. Y también había cierta ansiedad de ellos por recibir la baldosa. Ocurrió el sábado que me pude contactar con ellos, y ya el domingo tenían la necesidad de estar con la baldosa. Yo les decía, bueno, después de Navidad, claro, sin darme cuenta de esta importancia que tenía para ellos. Así que el mismo domingo no se la llevé a Quilmes, como dice la nota, sino que se las entregué un poco más cerca. Bueno, gracias, Pablo, por las aclaraciones. No, gracias a todos ustedes, gracias a vos. ¿Sabés qué vamos a hacer en enero y febrero con Horario Público? Aprovecho para preguntarte. Sí, seguramente recurriremos a nuestro archivo, ¿no? De 2010 hasta aquí, algo de archivo tendremos. Ah, del 2010 también. Digo, de octubre del 2010 en adelante hay archivo disponible. Vos sos el archivador en jefe. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, más allá de la gracia que nos pueda causar en algún momento estar entrevistándonos entre nosotros, la realidad es que eso que hizo Paulo, y que evidentemente es una noticia para mucha gente porque es una persona a la que no conocen, a quienes lo conocemos no nos sorprende ni un poco. Paulo es un tipo profundamente solidario, dedicado a aportar desde su lugar de comunicador a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y no es la primera vez que hace algo por el estilo. Yo recuerdo que cuando en una de las obras de la Plaza de Mayo sacaron una obra de arte que había hecho Julio César creativo para las madres, era una suerte de pañuelo, de una figura con un pañuelo montada en cerámica, y la sacaron y no sabíamos dónde estaba, y Paulo se puso a la par de Julio César hasta que la hallaron tirada en el obrador, y no paró hasta que Julio César pudo volver a montar esa obra y dársela a las madres. Y eso ocurrió en el marco de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora también. Así que a nosotros nos pasa eso, no nos sorprende. O sea, nos sería una noticia en cualquier otro caso, y en este caso nos resulta extraño, porque es un compañero nuestro, y a la vez valoramos profundamente lo que Paulo hizo para que los familiares de Wolfgang Achtig, a quien le decían el austríaco, hayan podido encontrarse una vez más con esta baldosa. Y lo que sí sorprende es esto que contó Paulo, ¿no? De que la familia sintiera que recuperar esa baldosa que habían perdido era un poco como recuperar los restos del compañero que también habían sido desaparecidos. Muy, muy loco, muy fuerte eso que contó Paulo. Una cosita más antes de cortar. De lo que comentamos de los errores de la nota de página 12, eso sí que no nos sorprende, ¿eh? No nos sorprende ni un poco. Estamos en una era en la que los editores y las editoras no leen lo que hacen los trabajadores de los medios. O sea, los editores y las editoras, les contamos a quienes no saben, en una redacción son los que ponen el título, arman la bajadita, el copete, pero, gente, tienen que leer la nota, y la nota que Aileen hizo a partir de los testimonios de Paulo y de la gente de la escuela y de los familiares, la gente de la escuela que hizo la investigación sobre este caso en particular y los familiares de Wolfgang. La verdad es que no decía lo que dice el título. El título dice: encontró la baldosa, la restauró y la devolvió. Algo que Paulo no hizo. Pero bueno, suele suceder esto de que los medios de comunicación tradicionales cometan este tipo de errores en las noticias. Digo, todos nos equivocamos, nosotros también nos equivocamos la semana pasada, reparamos el error, no ese es el problema. El problema es cuando quienes editan no leen lo que hacen quienes trabajan, ¿no? Porque además pasa esto, los editores mucho no trabajan en las redacciones, los que trabajan son quienes escriben. Nos volvemos ahora sí a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. No estuvieron las madres hoy. Estuvimos hace un ratito con Mirta Baravalle, que está a punto de cumplir 95 años, y con Elia Espen, porque participaron de un brindis que hubo del encuentro militante Cachito Fugman, al que fuimos invitados, y que pasamos un ratito por ahí para compartir el comienzo del año con los compañeros y las compañeras. Pero no fueron a la ronda, mucho sol, mucho calor. Nora Cortinas está en un breve descanso. Así que fue una ronda sin madres y por lo tanto no se escucharon muchas voces. Se leyó una reseña, digamos, de uno de los compañeros desaparecidos, un recordatorio, y el sueco Lorki Panizze fue el único que tomó la palabra para contar la cuestión de la casa. Volvemos a ese tema con el que iniciamos Horario Público, pero ahora en la voz de uno de los sobrevivientes que la identificó. Acá, en compañía de mi compañera de querella, de cabeza de querella en la causa ESMA, Patricia Walsh, queremos hacer un anuncio de, digámosle, apertura de año, que sea de alguna manera levante el ánimo y nos ponga optimistas respecto de lo que es la lucha contra la impunidad. Venimos sosteniendo desde el inicio de las causas de que lo que hace falta para saber la verdad es la apertura de los archivos, cosa que sistemáticamente todos los gobiernos, desde la dictadura y los gobiernos postdictatoriales, se nos ha sido negado. Muchísimos años de trabajo consecuente por la memoria de nuestros compañeros hizo de que una innumerable cantidad de personas, compañeros, organizaciones, hayamos puesto el máximo de los esfuerzos en derribar una a una las paredes que nos pusieron para tapar la verdad. Todos sabemos que no se quería que la ESMA fuese un caso público, que se supiese qué era lo que había pasado en la ESMA. Fue el testimonio de los sobrevivientes y de las víctimas lo que derribó esa barrera. Todos sabemos que nadie quería que se supiera que la casa operativa que había en Támesis y Panamericana, que era la casa de fin de semana del almirantazgo, que esa casa había funcionado como centro clandestino de detención y que había albergado prisioneros. Y sin embargo, la lucha permitió también derribar esa pared. Todos sabemos, nadie a lo largo de todos los juicios, digo, de la parte acusada, ninguno de ellos fue capaz en algún momento de reconocer la existencia de la Isla del Tigre, donde fueron trasladados los prisioneros al momento de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue el trabajo inconmensurable de organizaciones, compañeros, que pusieron el esfuerzo de encontrar ese lugar y denunciarlo y hacerlo público. El año pasado, hace muy poco, descubrimos otro centro clandestino de detención también en la zona norte, con el aporte, esta vez también, de testimonios, incluso de compañeros que tuvieron que viajar desde el exterior para poder venir y reconocer el lugar. Hoy venimos a anunciar que hemos descubierto el que nosotros consideramos sería uno de los últimos lugares donde se mantuvo recluida a las personas que estuvimos detenidas desaparecidas en la ESMA. Muchos de ellos continúan aún en situación de detenidos desaparecidos. Esta es la famosa Quinta de Pacheco. La Quinta de Pacheco, que fue denunciada en innumerable cantidad de veces a lo largo de todos los juicios. Ustedes calculen que estamos en el cuarto tramo del juicio de ESMA. Y a lo largo de todos los juicios fue nombrada esta quinta, y a nadie desde el poder, y cuando digo el poder es el judicial, es el ejecutivo, es el legislativo, a nadie desde el poder se le movió un pelo para tratar de averiguar de qué estábamos hablando. En este caso, el de la isla, el de la Quinta de Pacheco, tiene una característica muy especial. Es el lugar que albergó a la última niña apropiada en la dictadura. De los 500 niños nacidos en cautiverio, esta, la hija del matrimonio de Amelie Ruiz, nació en la ESMA, pero fue mantenida en cautiverio junto a sus dos hermanitos y al papá y a la mamá en esta Quinta de Pacheco. En esta Quinta de Pacheco fue el último lugar donde estuvieron al aire libre los compañeros de lo que se denomina el Grupo Villaflor, del que el único sobreviviente es nuestro compañero Víctor Basterra. La importancia y la trascendencia que tiene este espacio, este lugar, digamos, no es superior al de los otros, está en el mismo nivel, pero lo que demuestra es la existencia, así como existieron otros circuitos, como por ejemplo el circuito Camps o el circuito Atlético Banco Olimpo, muestra en este caso la existencia de un circuito de la Marina, particularmente de la Marina, de la Armada. No es una casualidad. Es la zona donde le fue adjudicada la represión a esta fuerza. Capital Federal y zona norte de la provincia de Buenos Aires. Más allá que en todo el país. Pero su centro operativo radicaba en este lugar. Tanto es así que incluso en el primer juicio que hubo, que fue contra el prefecto Ferrés, que recordarán algunos, fue un juicio por un solo represor, por cuatro sobrevivientes. Ferrés estaba detenido en la base de la prefectura, en el Tigre. O sea, es la zona que les pertenece, es ellos. Ahí, en ese lugar, fue asesinado con una alta dosis de cianuro Febrez, que era el que conocía los datos relativos a, a las apropiaciones de bebés. Por eso digo, este lugar que estamos denunciando viene a corroborar la falta de un Estado solidario en el sentido de la búsqueda de la verdad de lo ocurrido con nuestros 30.000 compañeros. Viene a aportar un dato más acerca de la existencia de las maternidades clandestinas. Viene a aportar un dato más acerca del plan maquiavélico y genocida de la dictadura para implementar un sistema y un plan económico que es el que seguimos sufriendo hasta nuestros días. Yo no puedo dejar de mencionar esto, que si bien se trata de un esfuerzo inconmensurable de los sobrevivientes, han venido sobrevivientes desde muy lejanos países a reconocer este lugar con un esfuerzo que me imagino que todos sentirán como propio, digamos, lo fuerte que les ha tocado revivir, volver a estar en el lugar del horror. Sí, es un esfuerzo inmenso, hay que reconocerlo, por supuesto que sí. Pero nada hubiésemos podido hacer si no hubiésemos contado con la colaboración de compañeros periodistas, como los compañeros de la Retaguardia, si no hubiésemos contado con la colaboración de los compañeros abogados que atienden la causa ESMA cotidianamente a lo largo de tantísimos años, desde que se anularon la ley de obediencia de vida y punto final, sin la ayuda de ellos que atienden eso, nosotros no podríamos atender la búsqueda de estos sitios y de tantísimos represores que hemos puesto en el banquillo de los acusados. No puedo dejar de reconocer tampoco la colaboración y participación activa, dando lo mejor de sí, de todas y cada una de las organizaciones que componen el colectivo Justicia Ya, que a lo largo de todos estos años, mancomunadamente, hemos llevado adelante no solamente la causa ESMA, sino tantas otras causas en el ámbito de la capital federal, La Plata y La Pampa. Tengo que agradecerle a mi compañero Carlos Loza, acá presente. Es el artífice de que no tengamos que ir con una laptop en la mano para fijarnos todo el tiempo la causa de ESMA. Él la tiene en la cabeza, la tiene acá. La verdad que es una maravilla, mi compañero Carlos Loza. No puedo dejar de recordar a Cachito Fuchman, que está presente, que en el juicio dijo: este testimonio que estamos dando es por nuestros compañeros, es para que vaya en cana hasta el último de los genocidas, pero también es para los pibes. Cachito Fuchman era un maestro y enseñaba a las generaciones futuras, y cada una de sus palabras iba dirigida a enseñar. No para que esto no vuelva a pasar, sino para que se sepa lo que pasó y diseñar la forma para que no vuelva a pasar, para que sepamos organizarnos y tener la capacidad suficiente para que el genocidio no se vuelva a repetir en el país. Yo no es mucho más lo que puedo decir, la verdad. Lo que sí es agradecer al espacio este que nos permite expresarnos y que no nos deja abandonar, compañeros, que no nos deja aflojar. Esto, yo lo puedo asegurar, es un trabajo muy difícil que desarrollamos durante muchísimos años. La mayoría de nosotros preferiría haberse olvidado seguramente lo que pasó en la ESMA y reiniciar una vida nueva. Sin embargo, acá estamos hoy buscando centros clandestinos, buscando represores, tratando de ubicar a los hijos de nuestros compañeros. Y esa fuerza nos la dan nuestras madres, que todos los jueves nos dicen: no hay que abandonar, venceremos. Bueno, no hay que abandonar, es el mandato que nos dejan los compañeros, que a ellos les fue dejado por las madres. Así que es una sucesión de no abandonos. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, ya no en formato vivo, durante enero por lo menos. Paulo queda a cargo de manejar el archivo de Oral y Público, vasto y muy rico, y rescatar desde allí algunas de las voces que hemos escuchado en estos 9 años de programa. El año próximo será, entre otras cosas, es el 10º aniversario de esta radio, algo deberíamos hacer al respecto, pero también es el 10º aniversario de los primeros programas que aparecimos en el aire de esta radio en el 2010, que fuimos La Retaguardia, Sueños Posibles y Oral y Público. Así que bueno, suponemos que habrá motivos en este 2020 para festejar por lo menos eso. No sabemos si habrá motivos para festejar otras cosas. Lo arrancamos bien el año con este hallazgo de los y las sobrevivientes. Agradecemos enormemente al sueco, a Carlos Lorqui Panizze, a la Betty, a Blanca García de Firpo, que hoy estaba en la plaza, vive en Suecia, pero estaba en la ronda de las madres dando algunas vueltas también, con su perfil enormemente bajo y su historia gigante, que también nos propusimos contar muchas veces, pero también en esta nota, de haber salvado a la pequeña María Eva Basterra de la tortura junto a su padre. Y a Carlos Loza, bueno, nada, a todos, a Liliana Pellegrino, que vino en una segunda tanda, a todos los sobrevivientes y las sobrevivientes que confiaron en quienes hacemos la retaguardia para encaminar esta investigación que al fin y al cabo sin ellos no hubiera sido posible. Nos despedimos hasta la semana que viene. Tengan una buena vida. Abrazos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.